Bueno, sí, así como lo decís vos, los pacientes nos vienen manifestando que de alguna u otra manera, cómo les está costando llegar. Por un lado, les queda lejos del lugar donde viven. Hay mucha gente que iba caminando antes a rehabilitación para ser atendido. Después otros dicen que tienen que tomar dos colectivos. Eso genera más tiempo de levantarse antes y tiempo útil de esa persona. Hay personas que están pagando remis o taxis para venir hasta acá. Hoy justamente también se complicó por el paro de colectivos, gente que estuvo esperando que no sabía que había paro y sufrió frío, terminó tomándose un taxi, es más, hay una persona que le pasó eso hoy, y un bebé que vino a ser atendido también tuvo que tomar un remis. Eso generalmente, bueno, son personas que no vienen una vez a la semana, a veces significa dos veces, para mantener un tratamiento, tener continuidad, que sea efectivo. Porque es tratamiento de kinesiología, terapia ocupacional, psicología, fisiatría. Así que realmente eso está complicando bastante a las personas de llegar hasta acá. ¿Se ve que la gente está faltando más al tratamiento? Sí, así es. Yo tuve dos faltas a la mañana y así como todos mis colegas, un paciente le ha faltado. Sí, las ausencias son más frecuentes. Es más, estamos tomando por ahí tener una observación más objetiva de la cantidad de faltas, poniendo los ausentes, y es llamativo también. Y estamos a dos semanas. Así que... ¿Esto antes no ocurría en el otro espacio? No, había una fuerte presencia. Y bueno, el tema es que las personas que están viniendo son gente siempre con algún grado de limitación articular, respiratoria, muscular, posfracturas, posquirúrgicos. Algunos vienen con sus hijos a UPA, que tienen que caminar estos casi 300 metros de la entrada donde los deja el colectivo. Si bien se están haciendo las tratativas, pero es bastante complicado para la gente de La Paz, de Loteo Silva, de las zonas que son más alejadas de acá, poder acceder. Bien, en esas tratativas, ¿qué es lo que se ha conversado con la posibilidad de volver, en este caso, al hospital? No hay posibilidad. Lo que sí, nosotros no estamos en desacuerdo con el espacio físico, que es más grande en el que estábamos, pero el tema es realmente la accesibilidad. O sea, lo que pedimos es tratar de que se nos reintegre el lugar, que si bien es chico, pero bueno, si hay posibilidades, y si no en el radio del hospital, que bueno, que hay que buscar porque sería realmente un derecho que tienen los ciudadanos a tener este derecho a ser no tratados y mantener la continuidad de cualquier tratamiento. Así que, bueno, se está vulnerando ese derecho. Realmente es por ellos que somos los voceros y nosotros tratamos de, bueno, decirle, bueno, esperemos que de acá a corto plazo esto pueda ser un tránsito hasta que se pueda conseguir otro lugar. ¿Ya de eso sabes cómo va a ser la jornada de mañana? Sí, mañana hay un encuentro acá en este gimnasio a las 11 de la mañana junto con ASPUR, que nos apoya en esta... En esta, digamos, lucha, se puede decir, de buscar un espacio que esté más cercano al hospital o que sea más céntrico, y que va a venir, bueno, muchos profesionales también de otras especialidades a apoyarnos.